Así como te he visto hoy, te irás acabando lentamente por traidora, mi amor. Así, así, así, así, tú le irás pagando todo lo que le hiciste a mi fiel corazón. Así se acabará todo el esplendor de tu belleza. Y si hoy me embarga la tristeza, mañana a ti te matará. Así como te he visto hoy, te irás acabando